Bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia. En el programa de hoy vamos a tener, bueno, la excusa de hoy va a ser que, bueno, vamos a escuchar aproximadamente unos 13 temas cuyo denominador común va a ser que no tiene, que vamos a intentar que ninguno de los grupos que suenen esta noche tengan bajo, o por lo menos de forma habitual. Lo único que, bueno, como iremos viendo a lo largo del programa, hay grupos que hacen trampa en ese aspecto. Pero bueno, ¿estás ahí tú? Sí, aquí, aquí escuchándote. Acércate. Buenas noches. Buenas noches. Y eso, la razón de por qué hemos escogido esto, pues bueno, yo particularmente porque me caen mal los bajistas, y no es por nada, José. En general, ¿no? En general. Y entre otras cosas también, pues bueno, porque se han acumulado así sin querer una serie de grupos que prescinden de ese instrumento. Y los primeros de ellos son los Human Trash, una banda brasileña que, pues bueno, recientemente descubríamos que habían editado un segundo trabajo que resulta que lo editaron en el 2013 ya. O sea que, vamos, yo pensaba que era casi novedad, pero no. Lo editaron en el 2013 a principios, yo creo. Y bueno, vamos a ir escuchando un poco de este segundo trabajo de Human Trash y hablaremos ahora de ellos. Vamos con el instrumental, por ejemplo, este Doomster Jive. Addicted to Trash, el segundo trabajo de este trío brasileño, que está compuesto por dos chicas a las guitarras, que se hacen llamar Mary Trash y, bueno, Sister Mary Trash y Mayra, la otra, sí, Mayra Trash, que se, bueno, que la, esta segunda se dedica más bien a, pues bueno, a lo que sería un bajo, pero con la guitarra, ¿no? Sí, la guitarra. Lo que suelen hacer cuando no hay bajo. Acércate a mí. Lo que suelen hacer es imitar el bajo con la guitarra. Sí, bueno, pero vamos. pero bueno, también permite hacer otras líneas con más libertad, quizás menos encorsetadas. Y bueno, lo que pasa que puedo decir algo, unas líneas que hace guitarra y bajo a la vez. Claro. Y por último, bueno, a la batería está LT, que son las iniciales de Luis Tissot. Bueno, esto lo digo de memoria ahora mismo, pero creo que era así el nombre. Que es, pues bueno, un polifacético también músico que está en, pues bueno, en muchas bandas. Entre ellas, bueno, también tiene su proyecto como hombre orquesta, que es el fabuloso Go Go Boy from Alabama. Y luego, bueno, con Uncle Butcher está en Jesus and the Groupies. Y bueno, está también, tiene, vamos, un montón de proyectos abiertos. Pero con este proyecto llamado Human Trash han editado dos trabajos de momento. Dos trabajos que, por cierto, además están de forma gratuita en su Bandcamp, tanto para escuchar como para descargar. Y que sí que, bueno, lo que comentábamos fuera de micro, ¿no? Que con respecto al primer LP igual es menos pussy galore, menos punky, menos... Sí. De hecho tiene matices que pueden recordar a Blues Explosion, a los Cranks también. Digamos que han suavizado el sonido. Sí, digamos que un poco la evolución que tuvieron también por los propios Cranks y la propia Blues Explosion. Claro. De los cuales, por cierto, luego hablaremos porque han sacado nuevo disco. Incluso yo creo, sobre todo se nota en la percusión. En el primero utilizaba una percusión mucho más primitiva, más, pues bueno, con latas y pues un poco lo que hacían Pussy Galore al principio también. Y aquí parece una batería un poco más seria, entre comillas. Como os decimos eso, Addicted to Trash, un LP que en realidad se fue editado en el 2013 ya. Pero hasta ahora, pues yo la verdad es que no me había enterado, porque bueno, de vez en cuando reconozco que suelo mirar el sello que lo ha editado, bueno, el sello o el grupo ese bajo el que están una serie de bandas en América del Sur, llamado Mama Vendetta, y que se ha encargado de editar los dos singles de esta banda, y tampoco es que tengan mucha actividad, la verdad. Lo último del año pasado, por ejemplo, es que Bob Log III ha estado de gira en Brasil. Y bueno, y luego una gira que no sé si habrá empezado ya, pero bueno, estaba programada para este mes de marzo, de la que también luego hablaremos, que es la de Celvis. Y eso, que hablaremos Marcos luego de ellos. Eso. Nada, vamos a escuchar otro tema de Human Trash, que es un disco pues con muchos matices. En el siguiente tema, por ejemplo, bueno, tienen varias colaboraciones. Y concretamente en este que vamos a ver ahora mismo, han acoplado ahí unos, bueno, un saxofón y la voz de Jonas Morbach, un músico que pues hace unos años también editó precisamente Mamba Vendetta un disco con una banda llamada Los Black Needles, y que luego, bueno, ha sido productor de discos, pues por ejemplo, de los Axisins, el grupo portugués de psicodelia. Y bueno, que vamos, que ha estado metido en cosas muy interesantes. Y aquí, pues eso, está acompañando a Human Trash en este tema. Scavenger, no, Stranger. We'll be right back. un disco con un montón de matices y que bueno, está muy bien, pues ciertamente. Sí. Nos quedamos con un último tema para acabar con una versión, bueno, la única versión que tienen, un tema además que cantan, bueno, normalmente suelen cantar en inglés, pero en este cantan en castellano, en principio también porque, bueno, la versión original es de un grupo mexicano que se llaman Los Sleepers y que se llama Zombie, la versión de Human Trash. Brasileños Human Trash, a través de esa, bueno, de ese sello más o menos llamado Mama Vendetta de Brasil, en el cual, como os comentaba, pues bueno, en conjunto van a hacer una gira Death Elvis and His One Man Grave junto con The Great Muncini y los Astonishing Sotos. La verdad es que vaya, se ponen nombres largos, esta peña. Y junto con precisamente, bueno, también el batería de los Demon Trash que acabamos de escuchar, de Amazing, o cómo era, de Fantastic, de Fabulous Go Go Boy from Alabama. Y otro que me queda, creo que es Chuck Violence, que debe de ser también otro hombre orquesta. Y bueno, conjuntamente van a hacer una gira, en principio por Brasil. Los Great Muncini, un trío que además es que, bueno, la unión es curiosa, un trío de la India. De la India, sí. De donde, pues que yo sepa, pocos grupos que hagan este tipo de música hay. Un trío que, comentaba al principio, pues tampoco tienen bajo. Y la verdad es que, bueno, tienen pocas cosas editadas, tienen tan solo un par de singles y un poco irregulares, la verdad. Pero una de sus últimas referencias que han sacado a través del sello de Death Elvis, llamado Monster Mash, pues para mí me parece una auténtica burrada. Se llama Telepatía y es un instrumental que suena así: The Great Muncini and the Astonishing Sotos. Ahí va. Mazo, ¿no? Saturación a tope. Sí, y bueno, joder, lo de siempre. No sé, a mí por lo menos me ha llamado la atención. No es que inventen nada nuevo, ¿no? Creo que se van un poco pero, de guagua, ¿no? Un poco, sí. ¿Que se les iba demasiado? Que había un poco de guagua. Ah, pues sí. No habitual, pero bueno. The Great Muncini. Y eso, que nada, esto forma parte de un EP que ha sacado de Elvis en el sello este, de Monster Mash. Un EP de cuatro temas, entre los cuales estaba, pues eso, este que acabamos de escuchar y este What I Said, que es el que vamos a escuchar ahora también, ya que estamos. The Great Muncini. That's what I said. desde la India, este garajero trío que, bueno, con turbantes encima va a va a hacer una gira con Mr. Death Elvis and His One Man Grave. Ya sabéis, Elvis, que bueno, murió y ha resucitado en Brasil. Bueno, ahora mismo sí, estará de gira. Concretamente, bueno, como os comentábamos antes, el cartel concretamente, vaya, me lo he vuelto a perder. Ahí, aquí está, es Death Elvis, Great Muncini y Bloody Mary, una chica orquesta que es brasileña, a la que, por cierto, habrá, bueno, tiene un Bandcamp, lo que pasa que no me ha dado tiempo a echarle un vistazo. Y bueno, y luego también estaban, es que, a ver, aquí no aparecen, pero bueno, en parte de esa gira están también, pues eso, el Luis Tissot con su banda orquesta y The Amazing Garage Band o algo así, que también es otro hombre orquesta. Todos juntos en Brasil. Y precisamente vamos a escuchar a Death Elvis, que, bueno, teóricamente va a sacar alguna cosa, porque, bueno, hay unos estudios allí que se llaman los Cafeín Estudios, donde, pues bueno, toda la peña está, tanto el Marco Butcher como Luis Tissot, pues suelen hacer sus grabaciones, y parece ser que va a editar algo en el sello de Mamma Vendetta. Pero de momento, después de haber sacado infinidad de singles, el año pasado editó su primer LP, y vamos a escuchar un tema del mismo. Monster Masquerada se llama el mismo, y la verdad es que debe de durar poco, porque con temas como el que vamos a oír, pues son bastante, bastante cortos. Graveyard Hop, aquí está, Elvis resucitado. Ahí estaba, una pequeña muestra, que es, bueno, de momento la única que con la que me he podido hacer de ese LP, el primer LP que ha editado Death Elvis como hombre orquesta y, evidentemente, sin bajo ni leches. Un disco que, bueno, como decimos, está editado en Monster, ¿cómo era? Monster Mash, un sello que... pues que la verdad es que tiene un montón de artistas y de singles, sobre todo editados, muy guapos. Entre ellos, por ejemplo, pues bueno, tenemos un split de Death Elvis con los Gravemen. Están, bueno, los Great Muncini, que acabamos de escuchar. The Bat, la banda japonesa. Está Hip-Hop Slim. Están los Gravemen, un dúo también de guitarra y batería. Y bueno, un montón de gente... interesante, que poco a poco, pues bueno, a varios de ellos los hemos escuchado en más de una ocasión, pero habrá que seguir escuchando algunos que todavía no han sonado aquí, pero seguimos con más novedades y con ruidos y, bueno, y sonidos un poco satánicos, digamos. Vamos con Haunted George, que así, bueno, que está un poco, me parece, hasta las narices de las discográficas, y ha editado un nuevo single de momento tan solo a través de, pues bueno, del famoso canal de vídeos. ¿Qué te pasa? Nada. Vamos, que lo ha editado solo a través de... Bueno, ha hecho una especie de videoclip y no parece estar interesado en editarlo en formato físico. Dos canciones. Una versión del I Put a Spell on You, de Screaming Jay Hawkins. Y la cara A, que es un tema original, que es este Satán no viste siempre de negro. Haunted George. Ahí se han mezclado varias cosas, así que bueno, vamos a intentar volver a ponerlo. Y bueno, con un sonido que es el que tiene, bueno, la calidad de sonido con la que la ha subido, que quizás no es la más ideal, pero bueno, Haunted George. Haunted George, que como digo, en principio, pues bueno, tiene un blog y también una especie de programa de radio en el que, pues bueno, da rienda suelta un poco a sus pequeñas locuras, ahí perdido en el desierto del Mojave, y que, pues bueno, ha editado este single, como digo, de manera pues tan solo virtual, aunque me extraña que no vaya a editarlo físicamente, porque de hecho yo, bueno, me he enterado de la existencia de este single a través de Inderred Records, que lo anuncian en su Facebook, y bueno, me extraña que no estén interesados, porque bueno, encima con la de cantidad de singles malos que suelen editar últimamente, pues hombre, pues bueno, pues este yo creo que es bastante bastante goloso. Haunted George, que para los que no le conozcan, bueno, su nombre verdadero es Steve Palow. Y entre otras cosas, entre otras grandezas, pues bueno, ha estado en varias bandas de los 90, como fueron los Beguiles, luego los Brutales, los Necessary Evils, Y bueno, desde hace unos cuantos años está al frente de Haunted George, normalmente como hombre de orquesta, aunque a veces acompañado por Jimmy Howell a la segunda guitarra. Y bueno, pues ahí estaba. Ese es un nuevo single. Y precisamente, bueno, en In The Red Records, una de las nuevas ediciones que tienen es el nuevo trabajo de King Can y Barbecue, conocido como, bueno, The King Can and the Barbecue Show, y que parece ser que han tenido problemas legales con el nombre, porque en Alemania, en Berlín, hay una especie de, bueno, de restaurante o de sitio de, pues eso, de barbacoas, que les ha debido de demandar. Entonces, supongo que por eso, por lo menos, bueno, en la portada del nuevo, de este nuevo LP, que hace su, creo que es el cuarto LP ya, que editan juntos, pues se hace llamar Bad News Boys, que parece ser que fue el nombre con el que originalmente se juntaron. Luego cambiarían a, pues, The King Can and the Barbecue Show. Pues bueno, para que no los conozcan, estos dos también, pues bueno, han hecho unas cuantas cosas. Sí. No, evidentemente. También cada uno por su cuenta como hombres orquesta, sobre todo Barbecue, que bueno, es más conocido como Mark Sultan, que ha editado un montón de trabajos y bueno, aparte ha estado en pues un montón de bandas, en los Space Sheets, por Space ejemplo. Sheets estaban ambos, ¿no? En los que estaban. Sí, y precisamente King Can tocando el bajo, me parece. Sí. Puede ser. Lo ha dejado ya. Sí, pero aquí, se ha quitado. Aquí no hay bajo. Aquí, que yo sepa, debe de ser Mark Sultan tocando, bueno, batería y guitarra sentado, digamos. Y King Can, pues cantando, y me imagino que también tocando alguna guitarra y alguna que otra cosa. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar. Esto, la verdad es que no es lo más representativo, pero bueno, es el tema más punky que tiene el disco. Se llama DFO. Son los Bad News Boys. Take one. Haciendo un poco el mamón. Vamos a escuchar otro tema que, como digo, es más la onda de lo que, bueno, de lo que suele ser, pues, sus discos. ¿Cuándo seré domado? Se pregunta King Can y Barbecue. See you. Tin Can y Barbecue, que saca un nuevo disco en In The Red, este Bad News, ¿cómo es? Bad News Boys. Que yo, bueno, yo la verdad es que insisto, y bueno, ellos también insisten un poco, en una calidad, pues la verdad es que, pues, a ver, de sonido no especialmente buena, y no sé, no les encuentro la gracia como para que saquen tantos discos y que tengan tanta repercusión, porque, a ver, la facilidad con que he encontrado este disco no es normal. Luego hay otros discos, por ejemplo, yo que sé, $5 Priest, o yo que sé, otros grupos que, a ver, no es que tengan nada que ver, ¿no? Pero digamos que no tienen esta repercusión y no entiendo todavía, la verdad. Que hemos oído, y gran parte de sus repertorios tienen ese sonido un poco... Habla un poco más... Sonido un poco mod, ¿no? Así. Sí, pero vamos, que no sé, tampoco... Tiene muchos mods en el mundo. Pues no lo sé. Sí. No sé qué será. Pero bueno, seguimos con más dúos y también sin bajo. En este caso nos vamos a Valencia, ¿no? Son la moto de Fernán. La moto de Fernán. Ese dúo que está compuesto por Grasas, el batería y voz, y Pedrito, a la guitarra y voz también. Que bueno, ya sabéis que han sacado, que yo que sepa, 4 EPs más o menos. A cada cual, la verdad, más interesante. Sobre todo yo recomendaría leer las letras, porque son, bueno, normalmente no se les entiende muy bien hasta que no te las aprendes, más o menos. Sí, y bueno, y si no tenéis los Bandcamp en el que están, suelen poner las letras. Y el caso es que, bueno, después de esos EPs han editado por fin un LP, que no sé, yo tampoco, si... Digamos que el chiste durará tanto como para poder alargarlo hasta un LP, pero bueno, lo han editado además en un sello llamado Rufus Recordings, que también, bueno, tiene un par de grupos interesantes que ya les dedicaremos su momento en otro programa, por ejemplo los Flaming Wise, que aunque solo sea con ese nombre tan vacilón, tan guay, ¿no? Sí, y la verdad es que están guay. Y bueno, vamos con estos. La moto de Fernán. El disco se llama Marsupial Mediterráneo y uno de los temas de su nuevo disco se llama Dame el Crack. Estaba en la moto de Fernán. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia. Un dúo que en directo tiene que ser la bomba. La verdad, a ver cuándo vienen por es aquí. Una, ¿no? Moto de 49 trucadas. Sí, ¿no? Desde al Valencia. Primer LP que sacan y que tienen, ya digo, tienen frases absurdas y a la vez graciosas. Por ejemplo, ponen: recuerden esto. Cada vez que toca la moto de Fernán, nace un galgo. Que bueno, tampoco es que vaya mucho más allá, pero vamos, no sé, son la leche. Y que nos vamos a quedar con otro tema, aunque solo sea por el título también. Todo es una mierda. Ahí va, la moto de Fernán. Eso, ¿no? Es que... Vamos, una Olicit, todo es una mierda. Sí. Una letra sencilla, pero al grano, ¿no? Es que, joder, o sea, solo tiene cuatro estrofas. ¿Dónde estaba? Que me ha perdido. Ay, Dios. Todo es una mierda, vas a morir. Todo es una mierda, la gente escucha pop, te sientes solo, vas a morir. Ala. O como la otra, que tenía la frase esa de yo no escucho a Mago de Oz. Cago en 10, es que con frases así, ¿cómo no les vas a querer? Digo yo, vamos. Ahí estaba, en la moto de Fernán con su primer LP. Y vamos ya acabando, porque no va a dar tiempo a mucho más. Al final, evidentemente, se me han quedado un montón de cosas en el tintero, pero ya que hemos hablado de la Blues Explosion, habrá que escucharlos. Además, pues eso, mítico también grupo que desde un principio decidieron prescindir del bajo, aunque bueno... ya sabemos que lo han utilizado en un montón de... Hay colaboraciones en el Damas, por ejemplo, creo que yo bajo. Sí, bueno, no sé si lo llega a tocar el propio, pues bueno, John Spencer o Judah Bauer, los dos guitarristas. Pero vamos, que sí, vamos, bajo han tenido en muchos discos o en muchas remezclas. Y precisamente de esas remezclas suena pues lo que es su nuevo trabajo. Un disco llamado Freedom Tower... No Wave Dance Party 2015, que parece ser que es su pequeño homenaje a la ciudad, bueno, de la ciudad de la que es, sí, no, de la que son, New York City. Y de hecho el single que han sacado como adelanto con un videoclip en el cual, pues bueno, la verdad es que hacen un resumen de los 80 en VHS de la zona, evidentemente, de Nueva York. Con cosas, pues bueno, en plan imágenes de los Ramones, de Yonkis, de bueno, Downtown. Sí, todo, pues bueno, lo que ha formado parte de sus vidas, ¿no? Y entonces este disco se supone que es eso, un homenaje a esa época. Y bueno, no hace mucho hacían una versión precisamente de los Beastie Boys, junto con, bueno, una versión mezclada con un tema de los Lynn Grey. Y en este disco pues se nota un poco pues eso, que han intentado, la verdad es que a mi modo de ver están un poco ya anclados en el pasado. O sea, se repiten como un poco pues eso, de forma excesiva, pero bueno. Y eso, acercándose a ratos a pues incluso a los Beastie Boys, ¿no? A un rollo, bueno, ese rollo funky James Brown que han tenido siempre, sí, y que bueno, pues siguen explotando un poco. Vamos con el... ¿Nos da tiempo a dos? No sé si nos dará tiempo a dos. Yo creo que no. Vamos a quedarnos con... había escogido uno que precisamente es el quizás más alejado de su rollo más rock and roll, digamos. Este Tales of Old New York, The Rock Block, la Blues Explosion. In the 90s, when we were... You know, a lot of people from the scene and all their friends got... I'm here with Blues Explosion. We're live. We really wanted to push the music. You know, we wanted to get way out there. Yeah, nothing matters except... Except... I got a rock box, baby! Down in New York City! You know, the place is so pretty! Spencer al frente de la Blues Explosion. De hecho, vuelve con ese nombre, ¿no? O sea, es de John Spencer Blues Explosion. Y acompañado, pues bueno, como siempre, eso sí, de Judah Bauer a la guitarra y Russell Simmons a la batería. Pues así es como suena. 25 años, calculo, más o menos, 26, 25, 26 años. Sí, desde principios de los 90, ¿no? Pues eso, nuevo disco, nueva gira, que me imagino que también les traerá por aquí, seguro que alguno de esos festivales. Y no sé, vamos a escuchar otro tema. Bueno, también te quería comentar que parece ser que el otro proyecto, Heavy Trash, con Mark Bertarrey, parece ser que tiene también nuevo trabajo. Bueno, nuevo trabajo que en realidad es una recopilación de rarezas y temas que no han, pues bueno, que recopilan en un nuevo disco como Heavy Trash, que se llama Noir en francés. Noir, eso. Y nada, dicho eso, vamos con otro tema, si queréis. Vamos, escuchamos el Funeral, con el tema con el que abren el disco. Come on, fellas, we got to pay respect. Explosion. Ladies and gentlemen, thank you so much. We gotta do this thing right now. Yeah, hold it one little spot though. Are you ready? Here we go. You gotta use what you want to get what you got. Let the hammer drop. License and registration, please. With a natural ball, never to the state of free. Come on. Come on! Pues esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Al final, 13 canciones clavadas dedicadas a grupos que pasan de los bajistas como cosa mala. Entre ellos, pues la Blues Explosion, que son los que habéis escuchado ahora. Lo único que eso, como siempre, se han quedado en el tintero unos cuantos que, pues bueno, que llevo tiempo queriendo poner, como son los Duke Joint Pimps, de los que escuchamos su single de adelanto del último trabajo, que es La Bomba, me parece a mí, el Let's Do the Hippie Dance o algo así. Que sí. A mí me parece, vamos, el temazo del año. ¿Podemos poner el próximo programa? No, hombre, ya lo hemos puesto una vez, ¿para qué repetirnos? Además, cualquiera que tenga internet lo puede escuchar en cualquier sitio, pues en sí, cualquier momento. Pero bueno, sí. Pero escucharemos algún tema de. Bueno, tienen versiones de Willie Dixon y bueno, es un disco muy recomendable, yo creo, el que acaban de sacar. Y bueno, que hay un montón de cosas. Quería comentar más. Dentro de los conciertos que va a haber, por ejemplo, va a estar La Hora del Primate y Betunizer, que no sé si se dirá así, porque no sé ni quiénes son. Van a estar tocando en el Sentinel el próximo domingo 22 de este mes de marzo. Luego Screaming George and the Hustlers, parece ser que tienen un EP nuevo, y van a estar en Santana 27 el sábado 21. Y por último, los 28 Escupitajos, el grupo de la casa, van a estar tocando este viernes 20 en el Gaste Locala de Deusto con Los Conejos y Cráter, en un fiestón ahí, en Deusto. Y yo creo que ya está, porque bueno, anunciar a Kiko Veneno y a Joan Páez, pues como que no, ¿no? Pues eso. Hasta dentro de 7 días, aquí en Shit, que habrá más material.